Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres. Esto es el episodio número 594 del Rincón del Fanático. Estamos a seis números, a seis episodios del número 600. Pero bueno, les quiero presentar a mi compañero, amigo y fundador de este podcast, Iván López Arri. Iván, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Roberto, buenas noches. Un placer estar contigo y con toda nuestra audiencia. La verdad es que contento. Y bueno, presto para comenzar nuestro episodio y espero que sea del agrado de todos ustedes. De acuerdo, sí, de acuerdo. Y bueno, en algún momento Luis va a interactuar con nosotros, pero perfecto, pues vamos arrancando, Iván. Y vamos a arrancar obviamente con la MLB, ¿no? Que es nuestro deporte favorito en esta época, ¿no? Oh, sí, claro. Sí, Sí. por supuesto. Pues Por supuesto venga, que sí. no sé si traigas noticias o qué onda. Bueno, nada, yo creo que es importante, bueno, nada, que hablemos en primer lugar, decir que bueno, ya estamos casi en la fecha tope para los últimos cambios, vísperas para la segunda parte de la temporada, donde, bueno, se definen muchas cosas, ¿no? La época de los caballos, de los hombres, ¿no? De los equipos que son contendores, los equipos que están comprando y los equipos que están vendiendo, porque ya saben que no, ya no tienen chance esta temporada y por supuesto, pues ofrecen a sus mejores jugadores por prospectos, comienzan los trades, que me ofreces, que te doy, en fin. Yo creo que eso está, pues nada, muy, muy interesante, pues, y es digno de comentar. ¿Qué has notado? De hecho, hablábamos fuera de cámara, ¿no? Estaba yo molestándote y diciéndote que los Astros no han hecho ningún tipo de que han estado pecho frío, que la verdad es que no entiendo qué ha pasado con el equipo de Houston, ¿no? Todo eso. Todas esas cosas vamos a estar conversando. ¿Qué te parece? Sí, claro. Yo ahorita te respondo lo de Astros. Yo creo que si Astros quiere hacer un trade, va a ser más cercano a la fecha del deadline propio de los trades. Porque hacer trades por nada más por hacerlo nunca es bueno. Yo creo que ellos con toda la tecnología que tienen, el análisis de datos, yo creo que si llegan a hacer uno, será, te digo, cercano a la fecha del deadline. ¿Cómo ves? Sí, claro, no, definitivamente. Y bueno, aquí lo interesante es que, bueno, lo importante para los equipos contendores es que tienen que reforzar sus debilidades, ¿no? Y entonces, bueno, ya han habido algunos movimientos, por ejemplo, en el caso de los Yankees. Ellos estaban necesitando a un tercera base. Yo pensaba que, bueno, Eugenio Suárez era el hombre ideal para este rol, porque Eugenio Suárez, el venezolano, pues lleva 35 jonrones, más de 87 empujadas, pero hay un grave problema, que Arizona está pidiendo mucho, Roberto, lo que hemos hablado de los trades. Arizona está pidiendo piezas importantes. Que bueno, y yo creo que los equipos no están dispuestos, muchos equipos no están dispuestos a hacer eso. ¿Okay? En el caso específico de Arizona, bueno, Arizona sabe muy bien que si ellos dan a Eugenio Suárez por dos buenas piezas, Eugenio Suárez al equipo que llegue solamente va a jugar por 60 partidos. ¿Por qué? Porque Eugenio Suárez es agente libre al final de la temporada. Entonces, ¿de qué le vale a los Yankees? Trae ese Eugenio Suárez para que al final de la temporada se declare agente libre y de repente otro equipo le ofrezca un contrato superior. Y bueno, Arizona se quedó con dos buenos prospectos, ¿verdad? Y los Yankees pierden a Eugenio Suárez, obviamente, por justamente entrar en la agencia libre. Y eso va a pasar ahorita al final de la temporada, va a pasar con Paul Goldschmidt y va a pasar con ¿cómo se llama el otro jardinero? Ah, se me fue el nombre ahorita. Se me fue el nombre ahorita. Cody Bellinger, por Cody Bellinger. Ellos llegaron a los Yankees a sabiendas de que a final de temporada ellos van a ser agentes libres. Y ese es el problema. Entonces, ¿qué hicieron los Yankees? Los Yankees desistieron a Eugenio Suárez y se trajeron a Ryan McMahon, que guante de oro de los Rockies de Colorado, un equipo que ya está eliminado, y se traen a un jugador, ¿verdad?, que aporta gran defensiva, quizás no sea tan buen bate como Eugenio Suárez, ni tan poderoso, pero bueno, en este caso el hueco que tenían justamente los Yankees era un tercera base. Y bueno, por supuesto, de eso se trata, en qué va a favorecer mi equipo y qué huecos estoy tapando. Por ejemplo, yo sé que Houston tiene su tercera base, se lesionó, tengo entendido. No sé si tú sabías. No, la verdad no. Paredes Ah, se sí, lesionó. claro, está en sí lo tengo en la liga y sí está fuera 10 días. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Que Houston debería intentar hacer una pugna por Eugenio Suárez. Sería una pieza excelente para el equipo de Houston, que es un equipo contendor. Entonces, bueno, y el otro trade que hizo Yankee fue traerse a Mer Rosario, ¿okay? De los Nationals, ¿okay? Para obviamente reforzar también ese hueco a la defensiva que obviamente puede suceder en cualquier posición. Y con la lesión de Aaron Judge, pues bueno, Rosario es ese jugador polivalente que puede o pudiese hacer el trabajo. Así que bueno, esto se va a poner interesante, Roberto, y la verdad es que hay muchos jugadores que, bueno, ya tenemos, por ejemplo, el caso de Rafael Devers, que los Boston lo envió para los Gigantes de San Francisco, pero obviamente ya esto es por problemas personales y por desavenencias entre la gerencia y el pelotero. Esto no fue un trade de... Este fue un trade por otro tipo de circunstancias, y los Gigantes pensaron que se podían, digamos, beneficiar con la traída de Rafael Devers, y ha sido todo lo contrario. Rafael Devers no se ha ajustado todavía a la Liga Nacional, y bueno, cuidado si realmente no sea el pelotero que ellos estaban jugando. También, por ejemplo, en el mercado está el pitcher Sandy Alcántara de los Marlins de Miami, que es un lanzador por el que muchos equipos pudiesen estar interesados, ¿ok? Y bueno, son piezas interesantes. Joan Duran, el de los Medias Rojas de Boston, también está por ahí en la mira de varios equipos. Yo no sé por qué lo van a cambiar, porque Duran es me parece que es un buen jugador, un gran jardinero, pero bueno, cada equipo hace lo que piensa que puede ser beneficioso para él. ¿Cómo ves? Ah, oh, sí. Y fíjate, en gustos se rompen géneros. Porque nosotros como fans pensamos de una manera y los equipos piensan de otra manera y los reporteros y especialistas piensan de otra manera. Y si de repente nos damos unas sorpresas, que dices que qué bárbaro, ¿no? Oh, sí, no, no, seguramente, seguramente. Bueno, eso por ese lado. Yo no sé qué otros equipos estarán vendiendo, qué otros equipos están comprando, pero yo creo que, por ejemplo, hay un trade también interesante que pudiese hacer Boston, que sería adquirir al venezolano Luis Arráez a cambio de Joan Durán. Es otro trade que pudiese darse, ¿okay? Entonces, bueno, vamos a esperar a ver qué sucede, porque la fecha límite es hasta el día 31 a las 2 de la tarde. O sea que todavía tenemos el día de mañana, el de pasado, y bueno, yo creo que los equipos se van a mover como peso pluma. De eso se trata. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, ¿qué tal si nos vamos con las posiciones? Bueno, ha habido series muy interesantes. Tuvimos una serie entre Medias Rojas y Los Ángeles Dodgers que estuvo muy buena, la ganaron los Medias Rojas. Igualmente, pues Yankees tuvo una serie también ahí medio complicada que la perdieron. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, los Nationals le están ganando a Houston 2-1 en la baja de la octava. Wow, Okay. está complicado esto. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Bueno. Bueno, Roberto, y antes de seguir con esto, debo anunciar una triste pérdida, y fue la muerte de Ryne Sandberg, quien fuera segunda base de los Cachorros de Chicago. Jugó 15 temporadas y falleció a Wow. los 65 años de edad. Muy triste noticia. Lo vi jugar, gran pelotero, gran segunda base. Y creo que bueno, es una fuerte pérdida para el. Oye, se murió, y murió joven, de paso. Lo que te iba a decir, 65, Murió. ¿no? Sí. Sí. Así es. Así mismo es. Bueno, aquí en otras noticias, antes de entrar en la en materia, tenemos que hay una. El relevista Emmanuel Clase, okay, está con licencia sin paga por investigación de apuestas. Ay, ay, ¿Cómo ay. crees? Sí, señor, Emmanuel Clase está en licencia. Están investigando porque aparentemente su nombre aparece en algunos sitios de apuestas ilegales. Bueno, mira, esto está pasando muchísimo y yo no entiendo cómo puede suceder esto. Wow, increíble. Sí, no, y o sea, con todo lo que se les dice. Si apuestas, te vas a ir para afuera, castigos o suspensiones, y aún así, creo que es más fuerte la adicción a jugar que la razón propia, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Eso es algo que yo no entiendo. Si esos peloteros ganan tanto dinero. O sea, ponerte a apostar, por favor. Yo no, yo eso, la verdad, no, eso yo no lo puedo entender. Eso yo no lo puedo entender. Sí. Oye, Sí. ¿qué opinas de que Ichiro Suzuki fue ingresó al Salón de la Fama del Béisbol? Sí, bueno, precisamente iba a hacer ese comentario, iba a comentar justamente esa situación. No solamente él, Sissy Sabathia, Billy Wagner, Ah. Dave Parker en ¿cómo se llama? Lo recibió su viuda, en este caso. Wow. Dick Allen. Bueno, son intronizados al Salón de la Fama. Y bueno, lo de Ichiro es el primer jugador japonés que entra en Cooperstown. Increíble, increíble, la verdad es que, y bueno, la verdad es que lo de Ichiro fue una carrera estupenda, una carrera, pues, bueno, plagada de éxito, más de 3.000 hits. Sabes lo que es batear 262 hits en una temporada. Eso es algo increíble, increíble. Nada fácil de conseguir. Y bueno, pues obviamente los demás nominados, pues también pues, se sabía, pues en el caso de Sissy Sabathia, que fue un gran lanzador, jugó en varios equipos. ¿Cómo se llama? Ah, bueno, Dave Parker, que en post-mortem, 34 años, falleció por complicaciones de la enfermedad de Parkinson. Una carrera increíble la de la Cobra. Bueno, Billy Wagner, la verdad es que yo no entiendo. Y bueno, jugó justamente sus mejores años, Roberto, fueron con los Astros de Houston, fíjate. Increíble. Billy Wagner, 422 solamente en su carrera. Octavo en la lista de todos los tiempos. Bueno, muy merecido también este galardón para este pelotero. Así que bueno, Ya. dicho esto, muy bien. Ya llegó Luis. Hola, Luis. jóvenes, ¿Cómo perfecto. están? Bien, ¿y tú? Saludos, saludos, Luis, Bien, ¿cómo estás? bien. ¿Cómo te ha Muchas ido? gracias. Más vale tarde que nunca, pero ya estoy Ah, aquí. sí. Así dice. Exacto. Así Exacto. dicen. Bueno, sí, estábamos justamente hablando de béisbol, hablamos de varias noticias, estábamos hablando justamente de Cooperstown, de los exaltados al Salón de la Fama, hablamos de Ichiro, hablamos de David Parker, la Cobra en su Hall of Fame post-mortem, Sissy Sabathia, Billy Wagner, en fin, una serie de jugadores que, bueno, quedan inmortalizados pues en Cooperstown. Hablamos también de algunos temas como obviamente los cambios que se han suscitado o los que faltan, ¿ok? Por antes de la fecha límite para cambios, donde los equipos, unos se fortalecen, o sea, unos compran y otros venden o cambian para obviamente fortalecer sus equipos para venir a campaña. ¿Cómo ves? Bien, bien, perfecto. Tal vez ya abarcaron algunas noticias. Por ejemplo, hay otra que no está tan padre de Emmanuel Clase, que ahorita está en licencia, le llaman, porque está siendo investigado por posibles apuestas no permitidas. Un jugador que ha sido el cerrador de los Guardians en los últimos años y ha llegado en un par de ellos incluso al juego de estrellas. ¿Cómo? O sea, sí, ¿para qué se meten en eso? ¿Para qué tienen esos riesgos? Teniendo lo que tienen, ¿no? Salud, teniendo un trabajo bien, bien padre, que quién no daría por estar en ese tipo de trabajos, ¿no? Y además, siendo estrellas, y pues se ponen en riesgo y a lo mejor, pues yo creo que si le comprueban, lo pueden suspender, pues como ha sido a otros jugadores, hasta un año. O si es peor, si es grueso, pues a veces hasta de por Sí, vida. no, de por Bueno, vida, sí, de por vida. Yo creo que sería de por vida. pues a Hombre, ver. sí, Porque tiene que enviar un mensaje a la liga también, ¿no? Por Bueno, supuesto, por eso digo que ¿por qué toman tanto riesgo? claro, tomen en cuenta esto. Si Pete Rose fue execrado del béisbol por temas de apuesta, ¿ustedes creen que un jugador como Emmanuel Clase no lo van a sacar del béisbol? Por Claro que sí. supuesto. No, por Dios. O sea, es increíble, jugadores que ganan tanto dinero se ponen con esa ridiculez de estar apostando, por favor, pero es que yo no sé qué tanto que tienen en la cabeza, serrín, definitivamente, definitivamente. Bueno, entonces estábamos entrando ya en materia de las posiciones de la MLB, estábamos hablando de que, bueno, precisamente los equipos que aparentemente son contendores y que van a comprar, obviamente, pues tenemos el caso de los Yankees, de Boston, de Toronto, no sé si Detroit tiene un equipo muy, muy completo. Houston no ha movido un dedo, debería hacerlo. Seattle, cuidado con los marineros. Los Phillies tampoco han hecho ningún movimiento. Y bueno, de esos, Chicago también pudiese ser un equipo que pueda estar comprando. ¿Qué otro equipo? Bueno, San Diego pudiese también estar comprando. En fin, se va a poner muy bueno este final de ¿cómo se llama? El trade deadline va a estar muy bueno. Por lo pronto, bueno, decir que en la Liga Americana, pues, bueno, Toronto está desprendido. Realmente ha tenido, pues, unas rachas impresionantes. 7 ganados de los últimos 3, de los cuales los Yankees fueron víctimas. Tienen un porcentaje de 589. Los Yankees han tenido una semana muy mala, a 5 juegos y medio. Los Yankees, yo le comentaba a Luis, le comentaba a Roberto que adquirieron a Ryan McMahon y adquirieron a ¿cómo se llama? A Rosario, ¿ok? Para tapar huecos en tercera base, obviamente, defensivamente, este chico McMahon, que viene de un equipo desahuciado como Colorado, y bueno, viene con las agallas bien puestas porque ahora va a jugar con un equipo que obviamente es contendor, y eso le cayó como anillo al dedo al equipo de los Yankees. Aunque su bate no sea muy bueno, creo que aporta muchísimo a la defensiva y aparte de eso, batea a la zurda. Y Rosario, pues, tapará huecos en vista de la lesión de Aaron Judge, pues. Eso pudiese recomponer un poco el aino de los mulos del Bronx, que bueno, están en un momento bastante complejo porque su picheo no ha estado realmente a la altura. Los Medias Rojas vienen subiendo, aunque dividieron, este equipo se ve muy fortalecido, le ganaron la serie a los Dodgers y ya eso es mucho decir. Están a un juego de los Yankees, ¿ok? Y creo que yo considero que es un equipo en estos momentos contendor. Tampa Bay a 9 juegos, 54 y 53. Baltimore, lo veo muy difícil, 48 y 58 a 14 juegos y medio. En la central, Detroit, que a pesar de su pésima semana, perdió 7 de sus últimos 10, entre ellos, por supuesto, la barrida que le propinó Piratas. Pues bueno, ya tenían una ventaja tan grande. De hecho, perdón, perdieron 6 consecutivos. Correcto, 6 consecutivos, es correcto, ya han ganado los últimos dos, pero perdieron 6 juegos seguidos. Wow, lo que pasa es que tenían un colchón tan amplio que aún así están, el equipo más cercano está a 8 juegos y medio del equipo de los Cleveland Guardians. Pero bueno, esto es un mensaje de alerta, porque cuidado, cualquier equipo puede caer en un slump y puede ser nefasto para él. Kansas City, pues a 9 juegos, 52 y 54, está por debajo de 500, igual que Minnesota, igual que Chicago. Minnesota es otro equipo que puede estar vendiendo. Hay jugadores ahí que pudiesen dar un salto al vacío. Carlos Correa es uno, por lo menos. Pero bueno, ya eso es un ya son piezas que ellos verán si lo ponen en el mercado o no. Y por último, en la división los fríos de los Astros de Houston, que no han hecho ningún trade, están en el primer lugar con 60 y 46. Tuvieron una semana no tan buena, perdieron 6 de sus últimos 10 partidos. Han perdido los últimos 4, por cierto. Y los marineros, bueno, están al acecho, igual que los Texas Rangers, a 4 juegos cada uno. Los angelinos a 9 juegos. Y por último, Atléticos con 46 y 62 a 15 juegos de la punta. El equipo que también yo creo que pudiese ser candidato a vender algún jugador importante para adquirir piezas y mejorarse para el año que viene. Bueno, eso es la americana, señores. ¿Qué opinan? Iván, si los equipos hicieran trades como tú los propones, pinche liga estaría jodida. No manches. No, o Al sea. contrario, estarían fortalecidos. No. Yo también opino lo mismo que Roberto. A ver, esto de los cambios tiene que ser a unos 20 años y se ha incrementado, pero se ha normalizado, pero eso no era lo normal. Eso lo que ha hecho es hacer mayor las diferencias entre los equipos grandes y chicos. Pero ahorita, ¿por qué no ha habido tantos cambios? Porque los chicos ya no se dejan. Los mercados pequeños llevan varios años recibiendo prospectos, uno que otro jugador medio bueno por sus pocas estrellas, pero no les funciona. Por eso ya no están tan fácil cediendo a sus jugadores. ¿De qué, y esa es mi eterna queja, ¿de qué les sirve tener uno o dos prospectos buenos a cambio de una realidad ahorita? ¿Sí? Porque eso de uno o dos pues no va a hacer la diferencia con los mercados pequeños. ¿Sí? Entonces, a mí se me hace que ya va a empezar a haber una disminución de esos cambios que tanto le gustan a a Iván, perdón, porque lo único que hacen es más grandes las diferencias, por eso no es tan amena una liga como las grandes ligas comparado, por ejemplo, con la NFL, porque pues están llevando a los pocos jugadores buenos de los equipos chiquitos y no les funciona, llevan años y años y años y no les funciona cambiar por dos o tres prospectos. Entonces, a mí me parece muy bien que, pues que ahora pidan cosas más justas. Y bueno, esa es mi impresión. Y ya nada más para terminar el comentario de la Liga Americana de mi parte. Aguas con los Rangers de Texas. Son el Sí. mejor equipo en los últimos mes y medio. Creo que tienen algo así como, ahorita ya no sé el récord, pero algo así como 26 ganados, 10 perdidos o algo así. Y como pues han ido poquito a poco, pues no nos hemos dado cuenta, pero ya llevan 6 juegos arriba de 500 cuando antes estaban 6 juegos abajo de 500. Sí, es Entonces, correcto. Es correcto. De hecho, tienen 9 ganados de los últimos 10. por ejemplo, ¿no? Entonces, aguas, porque es un buen equipo. Recordemos que hace 2 años fue el campeón, simplemente, ¿no? Sí, es cierto, es cierto, es cierto. No, Bueno, nada más sí, para, va. perdón, nada más Venga, para venga, poner mi venga, venga. granito, solamente para poner mi granito de arena, me preocupa cabronamente Texas, hijos. O sea, de acuerdo con lo que dice Luis, no manches, o sea, en la división de Houston, Houston, Seattle y Texas, puta, siempre traen un pique muy cabrón. Y el problema es que Houston tiene 3 semanas consecutivas que los últimos 10 partidos tienen más derrotas que victorias. Sí, Entonces, claro. sí, yo sí estoy preocupado por eso, ¿no? Pero no, la solución es hacer un trade, bueno, es que tenemos que poner huevos. Sí, bueno, yo porque pienso que hay que tapar carencias, ¿no? Y lo que dice Luis también es muy cierto, los equipos pequeños ya no se están dejando. Yo comentaba con Roberto antes que llegaras que el equipo de Arizona no se comió la finta con Eugenio Suárez, no lo soltó porque no le interesó lo que le propusieron. Claro, Aparte sí. de que Eugenio Suárez iba a ser agente libre a final de año, y bueno, obviamente el equipo que lo adquiera va a tener el riesgo de que, bueno, sí, va a jugar los últimos 60 juegos con ellos, pero terminar la temporada van a tener o que reestructurar el contrato, o en la agencia libre lo pueden volver a tomar el equipo de Arizona. Entonces, sí, los equipos pequeños pues también tienen que ponerse las pilas, pues. ¿Es así? De acuerdo. Muy bien. Pues va, pues me voy sobre el paneo de la Nacional. Pues ha habido cambios, en la división del Este, Mets llega al primer lugar, se lo quita a Filadelfia, tiene 62 ganados, 44 perdidos, .585 average. Filadelfia está a juego y medio, Miami a 11, Atlanta a 17 y Washington a 18 juegos y medio. Hay que observar aquí ya a New York Mets, ¿no? Que en los últimos 10 tiene 7 ganados. Y en los últimos, y tiene una racha de 7 por los ganados, además, ¿no? Pero bueno. En la central, la misma imagen que que la semana pasada. Chicago y Milwaukee, ambos están en primer lugar, 62 penas, 43 penas, punto, 500 de averaje. Cincinnati está a 6 juegos y medio, San Luis a 9 y Piratas de Pittsburgh a 18 juegos y medio. Y en la del oeste, Los Ángeles Dodgers siguen en primer lugar. Bueno, realmente esta división sería igual. Dodgers tiene 61 ganados, 45 perdidos, .575 average. San Diego está a 4 juegos, San Francisco a 7, Arizona 10 juegos y medio y Colorado 33 juegos y medio. ¿Cómo ven? Bueno, yo quiero escuchar a Luis. ¿Qué van a hacer los piratas, Luis? ¿Qué van a hacer los piratas? No, ¿Me no, tienes nervioso? los piratas no pueden dejar ir a sus pitchers. Es lo único que hace que tengan ahorita 44 victorias. ¿Para qué lo cambian por un prospecto? Si así va, no creo que lleguen ni a las 60. No es nada más Paul Skenes, también es Mitch Keller. Es un jugador que lleva 4 ganados, 10 perdidos, pero tenía un 3.53 de carreras limpias bastante aceptable y varios equipos también preguntaron por él. Es un abridor que ya lleva varios años, aunque el día de hoy justamente está jugando contra San Francisco, van en la segunda entrada y van 4-3 a favor de los Piratas, pero está llena la casa de gigantes. Bueno, regresando al punto, creo que Pittsburgh va a mantener a su roster casi intacto. Y para mí esta temporada ya está perdida. Por supuesto que lo que necesitan es contratar bateadores, abrir la chequera. Pero ese es un problema no tanto de los mercados chicos, sino de los dueños particulares de los piratas. No tienen idea cómo hay anuncios y cómo han presionado la gente y el público de que vendan el equipo. Necesitan otros dueños, es lo que necesita Pittsburgh, para que inviertan, pero bueno, pues ellos son los dueños y pues mientras quieran mantener un equipo tan miserable, podemos decir así, en los últimos 40 años, pues lo van a seguir haciendo, ni modo, ¿no? Claro, ¿ustedes consideran que el dueño de los Piratas de Pittsburgh es como el dueño de los Steelers en cuanto a la agresividad para invertir? Espérate, no confundas la magnesia con la gimnasia, Iván. No, pregunto, porque los Piratas, no, pregunto, pues claro, que viene el caso, porque qué raro que estas dos franquicias de Pittsburgh tengan el mismo problema. No invierten, son agachones, bueno, entonces, oye, algo está pasando en Pittsburgh, perdónenme. Claro. No, yo creo que sí era una forma de llevar el equipo de los Steelers, pero desde que está Omar Khan en vez de Kevin Colbert, los cambios se han visto, se han contratado jugadores, se han hecho cambios, algunos les salen, otros no, pero creo que van por buen camino, están rompiendo esa vieja, pues, Rompiendo esquemas. esquemas, ¿no? Dizque mística ah, no, nosotros nos casamos con los jugadores de toda la vida. No, ya no. Empieza a haber cambios que no se van a ver inmediatamente, pero espérate, en 3, 4 años yo creo que los Steelers van a ser un equipo muchísimo más agresivo, aunque ya lo está haciendo desde el año pasado, siento yo. No sé, Robert, ¿qué opinas? No, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Luis. Y es que, Iván, puede ser que los Steelers no renderán de Strays y demás, pero es que está la fortaleza de los Steelers, es que toman a excelentes jugadores en la defensa y eso hace que el equipo, pues ahí esté ahí, ¿no? Aún con Tomlin. Pero además, aquí hay una cosa importante, Iván. La diferencia de los Rooney contra otros dueños de los equipos es que ellos viven solamente de los ingresos de los Steelers. No es como el dueño de Rams, que o sea, tiene negocios de bienes raíces mucho más grandes que el valor propio de los Rams. Entonces, por eso creo que si lo ves desde esa perspectiva, por eso también Cincinnati, que es el equipo que menos invierte en los jugadores, está ahí presente, ¿no? Es el equipo que menos dinero tiene y menos vale de todos los 32 equipos. Exacto. Cincinnati. ¿Sí? Sí. Ok. Pues sí, muy, muy interesante. Y no creo que los Piratas hagan mucho. Tal vez dejen ir a Mitch Keller, probablemente, pero Paul Skenes jamás lo van a dejar ir ahorita. Ok, Jamás. muy bien, muy bien. Respetable tu punto de vista, claro, claro que Claro. sí. Bueno, y siendo un poquitico, jugando un poquitico con el morbo, si nos vamos a los comodines en este momento, si la temporada se acabara hoy, pues bueno, los Yankees y los Medias Rojas estarían disputando el comodín de la Americana. Seattle está empatado, habría que ver ¿cómo se llama? Ese criterio de desempate, y inclusive Texas también está en la pelea. Está en la pelea. Estaría muy, muy interesante esa disputa por el comodín. Y en la nacional, pues bueno, tenemos que los Chicago Cubs y los Phillies de Filadelfia estarían disputando el otro comodín. Estaría San Diego, pues pegadito, ¿ok? Cincinnati a juego y medio, San Francisco a 3 y San Luis a 3. Ya yo creo que ahí para abajo no tendrían chance. Así que, bueno, esto sería, si la temporada acabara hoy, estos serían los comodines. Así que los equipos tienen que darle muy fuerte o para ganar su división, para evitarse esto, o bueno, si ya ven que están muy lejos, bueno, tratar de alcanzar un puesto aquí que sería pues bastante interesante. ¿Cómo ven eso? Bien, todavía está lejos, pero sí, ya podemos irle dando seguimiento porque ya entramos en agosto, la próxima Ajá. semana, y pues es cuando los equipos se pueden caer o de repente hay algunos que hacen la carrera del indio, como decimos, que es venir de atrás para meterse y bueno, poco a poco, todavía falta, Claro. pero hay que verlo, hay que verlo. Muy bien, muy bien. Bueno, Roberto, las cartas están echadas. Tu trivia, ¿cómo se llama? La Sí, cápsula. no, no, no. En esta semana solamente voy a hablar de la trivia, ¿ok? Okay. Y en los números. Iván tiene 6 puntos, Luis tiene 4, y estas trivias ya no son perrísimas, ¿no? A solicitud, son de dificultad media, Ah, ¿ok? okay. Entonces, Luis, empiezo contigo. Perdón. ¿Quién es el jugador más joven en ganar el premio MVP en la historia de la MLB? Las opciones son A, Ken Griffey Jr., B, Cal Ripken Jr., C, Vida Blue. No, pues me voy por Ken Griffey Jr. Okay, ¿y tú, Iván? No, yo sí sé quién es porque yo era pequeño cuando eso y era mi equipo favorito en ese momento, Oh. los Atléticos de Oakland con Vida Blue. Exacto, sí. Wow, Vaida Blue, ¿cuántos años Claro, tenía? Creo 22. que 22 años, correcto, 22 años. Era mi Sí. equipo, un equipo que tenía salvando a Roberto Campanella, Joe Rudy, Joe Ferguson, ¿no? Era un equipazo, o sea, era una maravilla de jugar ese equipo. Mira, qué interesante que además descubrimos que le ibas a Oakland y no a Yankees. Claro, Tenía los como, Atléticos. Bueno, pero es que yo era un chiquitico, tendría como 8 años. Y ya me Ocho. ¿Qué gustaba el béisbol. pasó? ¿Por qué cambiaste de equipo? Bueno, porque después el equipo se desmanteló y ya no era lo mismo. Y Pero entonces, los bueno. colores. Luego, luego. Oh, sí. Tuvo años muy buenos también los Atléticos en finales de los 80 con Dennis Eckersley y con se me Dave fue el nombre. Stewart, Dave Dave Stewart, Dave Stewart, Stewart. claro. No, Claro eran que sí. gran Sí, sí, equipo sí. también. De hecho, Dagoberto Campanelli jugó aquí en Venezuela con los Leones del Caracas, con mi equipo aquí en Venezuela. En esa época venían peloteros de verdad de muy alto calibre. Y recuerdo que Campanelli jugó aquí en Venezuela, de ese gran equipo de los Atléticos. Así que, y me encantaba Vaida Blue porque era un pitcher estupendo, un zurdo, pero era un cuchillo. Por eso esta pregunta me la sabía. Súper bien. Sí, no, yo sin idea, porque sí, o sea, ubico a Vaida Blue, pero al final de su carrera ya no me tocó a mí, pues verlo de pleno, no me acuerdo. Entonces, pues por eso me fui por Ken Griffey Jr., pero creo que estás hablando de la americana, ¿verdad, Robert? No, no, no. El premio MVP en la historia de la Ah, MLB. sí, MVP, MVP, sí, perdón, sí, MVP, MVP, sí, claro. señor. A ver. Les voy a dar el contexto. Vida Blue ganó el MVP de la Liga Americana en 1971 a los 22 años con los Oakland Athletics. Tuvo una temporada espectacular con récord de 24 ganados, 8 perdidos, 1.82 ERA y 301 ponches, liderando a los Athletics hacia los playoffs. Blue se convirtió en una sensación nacional, apareciendo en la portada de Sports Illustrated y ayudando a popularizar el béisbol entre una nueva generación de fanáticos. Como los demás. Su combinación de juventud, carisma y talento lo convirtió en una de las primeras verdaderas estrellas mediáticas del béisbol moderno. ¿Sale? Muy bien, y yo les tengo de paso una trivia rápida. A A ver, ver. ¿cuál es el único pitcher que ha ganado estos trofeos? Novato del año, Cy Young, Bat de Plata, que es el bat al mejor pitcher bateador, y Guante de Oro, que es al mejor pitcher cachador o que menos errores cometió. Valenzuela. Exactamente. Ah, huevo, chinga. Fernando Valenzuela es el único que ha hecho eso, ha ganado esos trofeos. Porque Oh, wow. obviamente hay otros que han ganado tres puntos, son buenos cachadores, pero no son buenos bateadores o al revés, ¿no? Entonces, bat de plata. Guante de Oro, Cy Young y Novato del Año, el único. Sí. Muy bien, Robert. Esa valía por tres. Venga. Sí, bueno, de hecho fue 10 años después de Baida Blue, porque fue en 81 y Baida Blue fue en el 71. Sí, O sea que 10 años después exactamente. llegó Fernando Valenzuela para lograr Pero esto. Valenzuela no ganó el Cy Young más joven que Vaida Blue. ¿Cuántos años tenía Valenzuela? Según yo tenía 20. O tenía menos, a ver. Sí. No te digo. Se fue en el 81 y el 21. Tenía 21 años. Porque nació en el 60. Ahí está, tenía 21 años y Vaida Blue tenía 22, entonces era Valenzuela, el más joven. Pues sí. Ok. Qué Okay. cagado. Muy bien. Pues bueno, ya tenemos ahí un errorcillo a la trivia de Robert, así es que se suspende. Ah, sí, a fuego. No, está bien, muy bien. Pues perfecto, no sé si quieran seguir con otro tema, otro deporte, Iván, como Bueno, tú. tuvimos Fórmula 1 el fin de semana, Spa-Francorchamps. Un fin de semana de Fórmula 1 muy interesante, donde, bueno, el día sábado en la carrera sprint, bueno, Max Verstappen fue capaz de ganar la carrera sprint. Segundo llegó Oscar Piastri y tercero llegó Lando Norris. Yo honestamente pensé que, claro, la carrera sprint es corta, son situaciones totalmente distintas, pero en la carrera ya, digamos, formal, las situaciones fueron totalmente diferentes. Ganó los carros de McLaren, pues están dando la campanada. Oscar Piastri ganó, Lando Norris llegó de segundo y tercero, si no me equivoco, fue George Russell. No, Y el cuarto. tercero fue Leclerc. Ah, o Leclerc, cierto, estoy confundido. Sí, fue Leclerc. Y cuarto llegó Verstappen. ¿Cuánto llegó Verstappen? Bueno, una carrera pues muy interesante, algo aburrida. Pero bueno, la superioridad del equipo McLaren es de verdad que es grande, es bastante. Recuerden que ya el equipo Red Bull ya no cuenta con este señor que fuese Santiago, Horner. Christian Horner, exactamente. Y bueno, había un fuerte rumor por ahí de que Verstappen iba a salir de Red Bull y que iba a fichar con el equipo Mercedes. Cosa que bueno, eso no será así. El campeón tiene contrato hasta el 2028. Pero bueno, había, no sé cómo son las cláusulas de rescisión entre ellos. Creo que tenía que ver con el rendimiento del carro o si llegaba en tal o cual posición. Pero bueno, yo he aprendido de que cuando el río suena es porque piedras trae. ¿Okay? Pero por el momento. Fueron puros rumores y por lo menos un año más se va a quedar Verstappen con el equipo de Red Bull Racing. Sí, y podemos pasar a las posiciones generales, donde Oscar Piastri tiene 266 puntos por 250 de Lando Norris. Es decir, van a estar parejísimos y se van a ir hasta el final. Yo creo que va a ganar Piastri, pero en una de esas, Lando Norris le saca el campeonato, ¿eh? Los dos llevan 11 podios y Piastri, 6 carreras ganadas por 4 de Norris. El tercer lugar es Verstappen, 185 puntos. El cuarto, George Russell, 157 puntos. Aquí el lugar número 7 es Kimi Antonelli. ¿Por qué lo menciono? Porque no sé si te acuerdas, Iván, empezó muy fuerte, incluso hasta tuvo un podio. Y en las últimas carreras, nada más no. Ha abandonado, ha chocado, ya el ser novato pues ya le está pegando. Pero era una gran, o sigue siendo una gran esperanza italiana. ¿Hace cuánto que no hay un corredor de primera línea que tú puedas decir top 3 italiano? Tendremos que irnos A ver, pero yo no recuerdo desde hace mucho un buen corredor italiano, y eso pues que son históricamente Ferrari, e históricamente pues de los primeros y más importantes países que tenían sus representantes, ¿no? Sí. Y por el otro lado, Yuki Tsunoda. ¿Quién se acuerda de Yuki Tsunoda? Que es el coequipero de Verstappen y está en el lugar 17 con 10 míseros puntos. ¿Qué hubiera Oh. pasado si eso hubiera hecho Checo Pérez? Se lo comen, Se pero lo comen vivo, vivo. es que sí, claro, es que ese es el gran problema. Yo creo que en la escuela Red Bull, o sea, trabajan arduamente para Max Verstappen, vamos a estarlo claro. Y fíjate que el ingeniero que tenía Checo Pérez era un tipo, era un tipo que tenía una cara de tonto, perdónenme, pero, o sea, un tipo que no, yo no le veía, o sea, era un tipo sin sabor, un tipo, no era un tipo aguerrido, ese ingeniero que tenía Checo Pérez en ese equipo. Obviamente, ni el carro es el mismo. Ni los mecánicos son los mismos. Yo creo que esa escudería trabajaba exclusivamente o trabaja para Max Verstappen, porque llegan a Tsunoda, llegan dando lástima. O sea, de verdad. Eso es Sí, increíble. sí. Y pues bueno, ¿cuál será la próxima carrera va a ser el Gran Premio de Hungría? Sí, pero ahorita están en vacaciones. Creo que entran en receso de verano, al igual que las motos. Entran en esa. No, Acuérdense que todavía ahorita. falta una semana, es la próxima. Después de Hungría Ah. ya se van de vacaciones durante 3 semanotas o cuatro. Ah, claro, sí, no. Yo me adelanté, yo pensé que esta era la última previa, porque las motos sí se fueron desde la semana pasada, ya entraron en receso de verano y vienen para finales de agosto. Okay. Así que. Y otro que te quería decir es que yo creo que Antonelli le comenzó a pegar la presión, no solamente de novato, sino que esos rumores sobre el cambio de Verstappen para Mercedes, yo creo que le causó una gran presión a este muchacho. Lo asustó. Lo asustó. Y lo otro que hay que tomar en cuenta es que George Russell no le han renovado el contrato para el año que viene. No se lo han renovado. Y eso es una decisión muy compleja. Porque yo pienso y creo que la escudería Mercedes, para ellos, el futuro de Mercedes está en Kimi Antonelli, no en George Russell. Es una apreciación muy personal, muy personal. Pero Okay, bueno. sí, estoy de acuerdo. Y pues bueno, vamos a ver si yo creo que esperemos que retome su camino, ¿no? Porque pues tiene al parecer muchas cualidades para poder tomar un buen lugar y hacer una buena carrera. Claro, está empezando, pero luego, luego se le vio madera. Sí, así. Definitivamente. Bueno, también hubo carrera de motos, pero en la categoría Superbike, que eso es otra categoría que todavía pues está en actividades. Me imagino que también esta sería su última carrera también previo al receso veraniego. Y bueno, también estuvo bastante interesante con la victoria del turco Toprak Trabzaglioglu. Es un turco, ese apellido es muy difícil de pronunciar, así que me disculpan por eso, pero el turco ganó el fin de semana completo, ganó las tres mangas, sábado y domingo. O sea, hubo una carrera el sábado y dos carreras el domingo, la carrera sprint y la carrera de la segunda manga. Así que bueno, eso fue lo acontecido en deportes de motor. Ahora tenemos que esperar. La semana que viene la última de Fórmula 1 y luego a fin de agosto, pues retomamos todas las cosas. Y lo que está más cerca, señores, es la NFL. Eso sí está cerca y bueno, eso me llena de mucho júbilo. Ya por ahí estuve recibiendo algunas notificaciones de las diferentes ligas de fantasy, entre ellos la tuya, Luis. Entre esas la tuya, que bueno, Sí, claro. está. Ya Sí, tenemos que ponernos listos. Nosotros drafteamos el último día de agosto, domingo 31, ajá. para estar ahí listos. Todavía falta. Pero sí, ya, de hecho ya va a empezar, creo que el próximo jueves es el juego del Salón de la Fama. De los Exacto. veteranos, ¿no? Sí. Sí. No, del No, Salón no, de la Fama. del Salón de la Fama. O sea, Ah, de ya, Hall of Fame. sí, ya Sí. empieza, ya empieza. Es, obviamente sabemos que es el primero y que seguramente no participarán, o tal vez en la primera serie los titulares, pero pues ya empieza a oler, ahora sí, a fútbol americano. Y ese partido es entre qué equipos, por cierto, porque no tengo la información de eso. Sí, Chargers contra Detroit. Detroit. Gracias. Oh, wow. Bueno, pero me imagino que en Detroit no van a jugar sus jugadores principales, ¿no? Supongo. Sí, ¿Cómo? generalmente en estos juegos, en verdad, juegan nada más una primera serie para, pues, para empezar a sentir el hack y el campo y todo, pero pues no se van a arriesgar tan pronto porque apenas están acondicionando. Los que se van a dar con todo son los suplentes y los que buscan ahí un lugar en el roster. Claro, claro, claro que sí. Ah, bueno, excelente. Eso me parece muy bien y bueno, ya vamos calentando motores. Y bueno, hay que empezar a hacer mock draft, a ir viendo, a ver cómo es la cosa, ir desempolvando un poquitico la aplicación y bueno, ver qué es lo que más nos conviene. Claro. No sé si vas a hacer algunos cambios este año va a quedar igual con defensivos. ¿Qué onda Sí, con eso? va a ser una liga igual, no estoy proyectando ningún cambio, como es la única IDP o con defensivos, que jugamos, me parece que es bueno que se mantenga y le da otro sabor a la liga. Claro. Sí. Bueno, pues yo rapidísimo quería decir sobre la Euro femenil que se Ah, sí, dio. buenísimo. Buenísimo, que no tengo esos últimos resultados, no los tengo. Ajá. Entonces, por favor, sería bueno que. Bueno, primero decir que el campeón fue Inglaterra ganándole en penaltis a España. Pero Inglaterra Oh. tuvo suerte de campeón desde los cuartos de final. En los cuartos de final iba perdiendo 2-0 contra Suecia, que es un equipo fuerte, y Ajá. empató de último momento. Se fueron a penaltis y en penaltis estuvo a punto de ser eliminado porque ya nada más necesitaba meter gol una sueca y falló y entonces ganó. Luego, en semifinales, le gana Italia, pero iba perdiendo 1-0 y el gol del empate fue en el minuto 96 Oh. y el gol de la victoria fue en el minuto 120. O sea, en tiempo extra, obviamente. Entonces, también tuvo mucha, mucha suerte de no quedar eliminado. Por su parte, España venció a Suiza en cuartos de final, fácilmente 2-0, a Alemania 1-0 en cuartos de en semifinal. Y pues en la final pierde contra Inglaterra, que por cierto gana su segunda Euro consecutiva. Pero realmente yo sí vi algunos juegos y corrió con mucha suerte, pero bueno, es la suerte del campeón y a veces sucede así, ¿no? Sí, esas cosas pasan. Muchas veces yo pienso que no solamente ganar requiere de dos cosas fundamentales. Que tengas calidad y también la suerte juega un papel importante porque, o sea, realmente es un resultado que dependió de muchos factores, ¿sabes? Entonces, pues obviamente, pues tuvo mucho, mucho que ver. Y bueno, y tercer y cuarto puesto, ¿cómo quedó eso? Ya no se jugó el juego por tercer y cuarto lugar, nada más se jugaron semifinales. Parece que se eliminó ese juego. Ah, ok. Sí. Exactamente. O sea que ese partido terminó 1-1, pero ganó Inglaterra 3-1 en la tanda de penales. Exactamente, es, Oh, wow. así es. Y bien, las chicas cada vez mejor nivel y llenan los estadios, algo fabuloso, ya no nada más los hombres, ¿no? Sí, de verdad que esta chica, yo pude ver uno que otro partido. Vi Ajá. un partido entre Gales y ¿qué otro equipo fue? Bueno, sé que uno era Gales, un partido bonito, pues muy, muy, muy interesante. Las chicas con mucha técnica, con pases precisos. A veces sí se volvían, a veces cuando van a centrar eso se vuelven digamos, en la zona pequeña, eso es un deno, eso salen piernas, patadas, puños. Pero en líneas generales las chicas tienen un muy buen nivel y se ve que están muy bien entrenadas, la verdad. Sí, Equipo. van avanzando, van avanzando. Y pues bueno, ya nada más para cerrar mis noticias en la Tour de Francia, Tadej Pogačar de Eslovaquia gana por cuarta ocasión el Tour de Francia, sacándole 4 minutos a Jonas Vingegaard, que es de Dinamarca, y 11 minutos al alemán Lipovitz. Es decir, Tadej Pogačar no tiene contrincante en el Tour de Francia. Totalmente, es un duro, de verdad que sí, es un duro. Yo soy justamente lo iba a comentar, que este tipo es el Lance Armstrong de esta generación. Espero que sin sustancias prohibidas, por favor, porque eso sería muy frustrante enterarse de que están usando sustancias que no que están prohibidas. Pues, entonces, pero sí, Oye, Pogacar, venga. Luis, perdón, Isaac del Toro corrió ese tour. No, no, ¿te acuerdas que la semana pasada hablamos de que no corrió, pero corrió una carrera pequeñita que era la vuelta a Austria? Y fueron 5 etapas y ganó 3 y fue el campeón. Es decir, va muy bien Isaac del Toro. Yo creo que en algún momento correrá la Tour de France. En esta ocasión no, porque acaba de correr el Giro de Italia y muchas veces eso uno u otro. Son muy pocos los que corren ambos porque es muy poca la diferencia y están agotadísimos. Pero yo creo que él va a ganar alguna vez el Giro de Italia y la Tour de Francia va a buscarla y pelearle, obviamente, a Pogačar y a Primo Roglic y al mismo Vingegaard, que son los meros meros ahorita del ciclismo internacional. Sí, y probablemente corra la Vuelta a España, que no sé si es Ah, a yo creo finales de que año. sí, ¿Verdad? falta esa, creo que es por septiembre, octubre. Sí, Ah, sí es bueno. cierto, falta la de España. Vamos a ver qué tal. Sí, sería muy bueno ver a Del Toro corriendo. La Vuelta a España, obviamente en preparación para verlo en un Tour de Francia, sería una maravilla, pero este Pogacar de verdad que es un duro, señores, es un duro, de verdad que sí. Sí. Uf. Muy bien. Ok, ¿tienen alguna otra noticia? NFL, Roberto, ¿tienes algo más que...? Nada, nada, nada, nada. Ok, bueno, entonces... Bueno, pudiésemos entonces cerrar el podcast por el día de hoy. De verdad que muy agradecido por la consideración de ustedes dos y agradezco mucho pues a la audiencia por seguirnos, por esta edición. Y bueno, ya vendremos con más cosillas por ahí la próxima semana. Bueno, ya se nos acaba los deportes a motor por este mes, pero vamos a ver qué otras disciplinas por ahí vamos a estar comentando para la semana que viene. Sí, perfecto. Y ahora sí ya empezamos a hablar de NFL la próxima semana, de los campos de entrenamiento, de los principales movimientos y de las proyecciones. ¿Qué se proyecta? Todavía es pronto para nosotros dar nuestras futuras pues pronósticos, pero sí, pues ya hablar de quiénes se van a mantener arriba, quiénes se pueden caer y quiénes pueden subir de los que estaban abajo. Creo que los Patriotas Iván van bastante bien. No va a ser su año todavía, pero van bastante bien Pero que reconstruyendo el equipo. creo que va a ser va, creo que está positivo por lo que he visto y por las ganas que le ha puesto Braven en los campos y todo. Como tú dices, quizás no sea el año, pero sí se van a ver muchas mejorías, pienso yo. Y está muy bien reforzado, que es lo que más me gusta. Trae muy buena defensiva, además. Muy bien. Exactamente. Excelente. Bueno, muy bien. Bueno, Roberto, los dejo para la despedida. Va, a ver, Luis, vas tú y luego cierro yo. Bueno, pues un gusto. Perdón por entrar tarde, pero por lo menos contribuí con aquello que me tocó ver en esta semana. Y sobre todo un gusto de saludarlos porque aunque estamos siempre en WhatsApp, platicando, etcétera, no es lo mismo que estar así escuchándonos directamente un buen rato, ¿no? Muy bien, Entonces, claro, por les mando supuesto. un abrazo y nos vemos la próxima semana. Perfectísimo, pues yo cierro el podcast. Muchísimas gracias a ambos. Iván, por supuesto que no tienes que agradecer. Cuando se pide, se cumple, ¿no? Y bueno, agradecerle a nuestra audiencia que nos haya escuchado. Por favor, compartan nuestro podcast y denos una calificación en la plataforma en la que nos escuchen. Y bueno. Les agradezco a ambos, les envío un gran abrazo, gracias, buenas noches, bye bye. Bye. Bye bye, chao.